Muy bien. Nos encontramos con Jacobo Torres, constitucionalista, sindicalista, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jacobo, antes que nada, saludarte. Y bueno, ¿cómo está la situación en el momento en Venezuela? Mira, yo creo que primero, lo que primero podemos perfectamente decir es que hay una absoluta tranquilidad en el país. Estamos en un momento de muchísima estabilidad política, por supuesto, guardando todas las medidas necesarias para contener y aislar la pandemia del coronavirus que azota al mundo. No olvidemos de que el presidente, en horas tempranas, hace ya como 70 días, anuncia pues las medidas al país por ahí el 13 de marzo. Y por supuesto, pues hemos logrado contener la epidemia en Venezuela. De hecho, somos uno de los países que más baja tasa tiene y apenas hemos alcanzado 11 fallecidos en tanto tiempo que lleva el virus, frente a contrastar con países como Colombia o como Brasil, donde exponencialmente están creciendo los casos y donde no hay ningún tipo de control sanitario. Pues el nombre, por supuesto, es sacrosanto mercado, porque bueno, la gente no guarda las medidas de aislamiento social, no usan tapabocas, están en la calle, etcétera, y eso está provocando un salto exponencial en los números, poniendo en riesgo a nuestro país, que es que está en mejores condiciones hoy de aguantar esta situación. Hoy estamos arribando a 1,000 y tantos, ¿cómo se llama? A 1,000 y tantos contaminados, comprobados. Sin embargo, el 90% de esos casos son de personas que están regresando al país. Y ustedes acordar hoy, y quienes nos estén viendo este programa, cuando comenzó la migración de venezolanos al exterior, a Chile, a Perú, a Colombia, a Brasil, al propio Estados Unidos, a Europa, hoy comienza un proceso de migración. O sea, hay alrededor de 100,000 venezolanos que están haciendo cola para empezar. Ya han entrado más de 45,000 hasta el día de ayer. Lamentablemente, porque muchos de ellos vienen contaminados por el coronavirus. De hecho, hay una denuncia de nuestro presidente, el compañero Nicolás Maduro, contra el subpresidente de Colombia, donde el tipo ya en grabaciones reconoce que los autobuses que habilitan para trasladar a los migrantes venezolanos que están reviviendo al país están contaminados porque no les hacen la limpieza necesaria y donde intencionalmente contamina gente para traer el virus. Es un caso grave que se está llevando a la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos de la Haya, y estamos denunciando al mundo entero por la pérdida actitud del subpresidente colombiano, lo que está buscando es ganar a Venezuela y no termina de ver cómo está la situación en su propio país, porque la cantidad de muertos en Colombia no está buena. Los niveles de desatención que tiene el pueblo colombiano son alarmantes. Y como ya te dije, pues nos afecta a nosotros. Por otro lado, pues, en el marco mismo... Ustedes tienen una de las fronteras más extensas con Colombia y a su vez, del otro lado, con Brasil, que está haciendo la misma práctica que en Colombia prácticamente. Exactamente. Ayer casualmente pudimos ver una grabación de Manaus muy cerca. O sea, a pesar de que es bastante larga la distancia, es muy cerca de la frontera de Venezuela. Y mira, es alarmante. O sea, acuérdate que Brasil se percibe como el epicentro de la epidemia en los últimos días, a punto de alcanzar a Estados Unidos, que ya pasó 100,000 muertos. O sea, no es fácil la situación para Venezuela, aunque estamos haciendo todo lo posible por contener controladamente el ingreso de nuestros compatriotas en Venezuela. De los casos de ayer, que fueron 135, uno por contaminación local, es decir, se contaminó en el núcleo familiar, y 34 vienen de Colombia y de ya contaminados. O sea, nos están haciendo hacer doble esfuerzo, pues. Exacto, esto se suma a lo que es el bloqueo económico, el bloqueo comercial, el bloqueo medicinal, el bloqueo en las comunicaciones, porque también está costando comunicarse. O sea, es una política destinada desde Estados Unidos a bloquear completamente a Venezuela, ¿no? Sí, casualmente te iba a comentar. Entonces, eso es un plan bien orquestado. Por un lado, el bloqueo. Por otro lado, las sanciones, que son parte del bloqueo. O sea, dicen que están sancionando a Maduro, a Diosdado Cabello, a William, a nosotros los constituyentes. Y lo que están haciendo es precisamente atentar contra un pueblo que lo único que decidió fue ser libre y vivir en paz. El juego del dólar, pues, que es muy macabro, que lo suben exponencialmente, pues, y eso encarece el costo de los alimentos en los distintos establecimientos. El gobierno viene haciendo, pues, un gran esfuerzo por evitar que se muera nuestro pueblo de hambre, y tratando de elevar la capacidad adquisitiva del salario, muy golpeada por esta situación de crisis, de especulación de la derecha. A eso agrégale que no han podido, por esa vía, acabar con la revolución bolivariana. A eso agrégale el intento nuevamente, pues, de atentar dentro de la frontera de Venezuela con una caricatura de Bahía de Cochino a los que se fueron de Venezuela, la situación de Cuba en el año 62, donde unos mercenarios contratados por los fascistas venezolanos iban a entrar al país a asesinar al presidente de la República y a tratar de imponer un gobierno de facto. Las pruebas que están allí son tan animales que hasta firmaron un contrato público de 42 páginas donde el aguado simplemente, pues, cedía el territorio a cambio de petróleo, de oro, de monopolios en el comercio de Venezuela con el exterior, en el peligroso momento que tuvieran éxito en sus macabros planes. Exacto. También hay más de 90 detenidos. Eso gracias a esa unión cívico-militar patriota que existe en Venezuela, con un gran coraje, la población civil, la milicia civil, también está ayudando a controlar todo eso, ¿no? Bueno, quienes detuvieron a la inmensa mayoría de los mercenarios fue la Milicia Nacional Bolivariana, nuestro cuerpo de combatiente. Aquí fue al revés. Fue la milicia con el respaldo del ejército y la policía. Claro. Un éxito también en este momento de crisis económica y crisis mundial por el tema de la pandemia también, la llegada de los buques iraníes en el correr de estos días, lo cual eso va a posibilitar de que puedan tener gasolina y que puedan empezar el procesamiento de la refinación completa por 2 o 3 años, ¿te he entendido? Sí, así ya dentro de los viejos planes comerciales, pues, y acuerdo que tenemos con Irán, uno de esos era pues, el abastecimiento de algunos aditivos, porque bueno, la gasolina es venezolana, o mejor dicho, el petróleo es venezolano, desde la nacionalización en el año 76, el petróleo es venezolano, entre comillas, ¿no? Con el comandante, efectivamente, le pudimos inyectar una dosis muy fuerte de soberanía a la industria petrolera. Sin embargo, los monopolios transnacionales se quedaron con el mismo problema, que son los aditivos para poder procesar el petróleo y convertirlo en gasolina. Dentro de unos estándares que, de casualidad, los pone la misma agencia gubernamental de Estados Unidos o internacionales. Por lo tanto, los tenían amarrados por el tema de los aditivos y otros componentes de mejoramiento del petróleo para procesar la gasolina. Hoy, con la llegada de estos buques, te confieso que cuando llegó el Fortún, que fue el primero que llegó, hicimos fiesta acá en Venezuela, porque, mira, definitivamente no tiene precio pues este acto de nuestro hermano iraníes. Ya han entrado 3 buques, anoche entró el tercero, ya con la carga, como te dije, entre gasolina y aditivos, ya se está distribuyendo la gasolina, se estas bombas de las distintas estaciones de servicio, comienza a aliviarse la carga, es una gran victoria de nuestro pueblo otra vez, que nuevamente aguanta pues estoicamente la pela de pasar días sin gasolina, haciendo cola en las estaciones de servicio, en fin, aguantando pues estoicamente la pena de lo que ha significado el bloqueo, las presiones y la agresión estadounidense. Ya hoy y mañana están entrando los buques que faltan, eso nos va, son casi alrededor de 1.2 millones de barriles de gasolina ingresando al país. Eso implica una buena cantidad de gasolina que nos va a permitir por un buen tiempo garantizar la estabilidad, pero lo más importante, pues, no es eso. Lo más importante es que nos permite, con el cargamento que está llegando, volver a producir petróleo. Muchos de los críticos contra Venezuela, una de las cosas que decían era que, ¿cómo es posible que un país que es el primer, que tiene la primera reserva de petróleo del mundo, etcétera, etcétera, etcétera, está importando gasolina? Bueno, una cosa es gasolina y otra cosa es petróleo. Nosotros seguimos con el negocio de petróleo en el plan de recuperación de la producción y producto, pues también de la situación mundial. Acuérdate que el petróleo llegó a cotizarse a $8 hace unos pocos días. Comienza un proceso de recuperación por la crisis en el Medio Oriente, pero en el caso nuestro estamos hablando el petróleo que estaba en $45 y ahorita está como en 18. Ahora, ¿qué es lo importante? Que con este cargamento que llega de nuestra hermana República de Irán, estamos en capacidad absoluta de abastecer el mercado interno nacional, que sufrió por la muy fuerte choque al no tener gasolina en medio de esta pandemia, donde por supuesto el gobierno priorizó algunas áreas de las que estaban en las partes operativas de producción, en la parte de salud, etcétera, de alimentación, y a partir de ahora se le va a poder despachar con toda normalidad al resto de nuestro pueblo. Ese es parte lo importante. Y lo que tengo que decir es que estamos en proceso ya de procesamiento, tanto en la refinería de Calixto como en el complejo Antonio Suárez, en Bota, el complejo Bota en Oriente, para tener gasolina y otro producto de la petroquímica para Venezuela y también para el resto del mundo. Somos muy optimistas, hay mucha alegría por estas tempranas victorias que hemos tenido y por supuesto que ven, no tiene palabras, no hay palabras que puedan expresar la actitud de los hermanos grandes, que es un acto muy fuerte de reciprocidad, porque ellos están recordando en el año 2009, cuando estaba el más fuerte del bloqueo de Estados Unidos contra Irán, el comandante supremo, pues, rompiendo el bloqueo, rompiendo el cerco, rompiendo todo, aportó, pues, cuántos buques de gasolina y de derivados y petróleo a los hermanos de Irán en el momento de la crisis. Ellos, generosamente, en un acto de reciprocidad, recordaron aquel gesto de nuestro comandante supremo y hoy, pues, con 5 barcos a tapas de gasolina y de derivados y de aditivos, están en un acuerdo plano para normalizar nuestra economía y nuestra distribución petrolera. Exactamente, pero también lo importante de esto es que se logró romper el cerco marítimo que quiso imponer Estados Unidos a Venezuela, también a Irán, ¿no? Y que se logró, por la solidaridad internacional, ese quebrar y saber de que se puede llegar y se puede enviar mercadería a Venezuela cuando hay una voluntad real, una voluntad política y una voluntad, se puede decir que hasta militar también, porque ahí había la posibilidad de un conflicto armado grande también, y que no iba a ser solamente en la región del Caribe, sino que iba a ser a nivel internacional. Nosotros desde CONAICOM siempre decimos que si tocan a Venezuela, el mundo entero se tiene que convertir en un polvorín contra quien lo toque, en un Vietnam contra quien lo toque, dirigido directamente a Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, mira, creo que esa es una importantísima victoria contra el imperialismo. En mi personal, yo siempre pensé tener una bravata de los que nos tiene acostumbrado el sátrapa de Trump. Y por supuesto, lo que permitió fue verle la postura a esta oposición fascista en Venezuela, una vez más, que aplaudieron, pues, la bravata de Trump. Y hoy andan por la vía de un perro sin chamo, porque toda la gente ya se está distribuyendo y aquí no ha pasado absolutamente nada. En venganza cerraron directos civiles, las tableras más populares, si se quiere decir, de Venezuela. Cubría casi el 45% del mercado aquí. Y en cuestión de minutos, pues, la sacaron del aire con la excusa de que en su partido habían dos canales chavistas, que son PDVSA FAN, que es el canal de la PDVSA, y para qué te rías, Globovisión, que es un canal de la derecha venezolana desde siempre. Sin embargo, ellos, desde su manifiesto, acusan al señor Gorrín de chavista, cosa que es una absoluta locura. Total, que por esos dos canales y la negativa de Venezuela a dejarse imponer el programa, simplemente, pues, sacaron del aire DirecTV. Todo el mundo se las ingenió. Yo, que tenía muchísimos años, yo veía señal abierta, que estaba conectado a DirecTV hace muchos años, con un gancho de ropa de alambre, inventé mi antena, excluyendo los canales nacionales por una antena artesanal que entre uno de mis hijos y yo colocamos. Es decir, no nos quedamos incomunicados. ¿Quién sale perjudicado en tal caso? Bueno, primero, una pequeña burguesía que alienada estaba pegada a esos canales. Y por otro lado, los propios canales de cablera, ¿por qué? Porque dejaron de tener 10 millones de venezolanos como clientes de su programación. O sea, molestable, sí. Dado a eso, pero no olvidemos que DirecTV sacó a nivel internacional, está sacando lo que es la programación de Telesur. Es una batalla directamente contra la libertad de comunicación de las personas, pero siempre decimos nosotros, ¿no? Y lo dice Geraldina, a quien tú conoces, dice, bueno, si nos sacan por la puerta, si nos cierran la puerta, entramos por la ventana, y si nos cierran la ventana, entramos, hacemos un agujerito y entramos por el agujerito. En ese marco, nosotros nos hemos dado la maña también para retransmitir lo que es desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular y en alianza, y a quien agradecemos también, con Telesur, ya tenemos una página montada en la cual van a poder ver Telesur en todas partes del mundo. O sea, también eso hay que darse, hay que ingeniarse y hay que ver de qué forma podemos nosotros matar ese cerco que quieren hacer, ¿no? No, mire, sí, en este caso, si algo ha evidenciado toda esta crisis, Rubén, es que al imperialismo, como decía Che, ni tantico así, nada. Porque además quedan evidenciados por lo que todos hablan de libre comercio y cartelizan los precios de los productos y los fondos. Hablan de libertad de expresión o de libre expresión y son los primeros que violan su propia norma al cerrar, al impedirle a un país que tenga una cablera con todos los canales que tengan a bienestar. O sea, ahí no hay libre juego de ideas, simplemente es el capricho de la administración estadounidense por tratar de lograr a Venezuela, sea como sea. Pusieron a sufrir fue a su militancia, no a la nuestra. Porque la gente se está reencontrando en el marco de la pandemia consigo mismo. ¿Cuál fue el intento con el cierre de TV? Acuérdate que estamos en cuarentena. Nos gustó, ¿no? La televisión es uno de los elementos de alivio al tedio por el encierro y de alguna manera pues distrae a la persona. Y al sacar DirecTV, como te dije, era la mayor cantidad de suscriptores que tenía, porque querían producir un golpe psicológico en nuestro pueblo para empujarlo a la calle, para obligarlo a salir a la calle. Y una forma también de romper la cualidad. Lo han intentado aquí por distintas vías. Que si el tapaboca, por uno, se llama, si uno utiliza mucho el tapaboca, le da una cosa que yo no sabía que existía, que se llama tapaboca. Y entonces, bueno, ¿cómo hacen los médicos que operan 12 horas con un tapaboca fuerte? Una absoluta falsedad. Con el tema de la gasolina, lo mismo, que la gente saliera a protestar en las estaciones de servicio porque no hay gasolina. con el tema de la comida, igual. O la más detallada, decir que la pandemia es una mentira del gobierno para mantener a la gente en su casa, ¿no? Y la dictadura poder controlar toda la sociedad. Imagínate las locuras que han dicho. Hola, Jacobo, la última ultimita porque te digan. Han dicho tanta locura, han querido durante todos estos años matar al chavismo, y el chavismo es, como decimos nosotros acá en sí, mira, la última anécdota, Rubén. La última anécdota es que en la gasolina iraní vienen unos nanochips que al echarle gasolina al carro, el gobierno de Nicolás Maduro va a tener el control de cada vehículo y cada persona dueña del vehículo en Venezuela. No se van a poder escapar del régimen. Eso, con los bombillos cubanos de Fidel, me hicieron la fiesta. Ya lo tienen que decir, y bueno, y como siempre sucede, ¿no? Que las figuras que explotándose sola, ¿no? Sí, bueno. Voy a repetir lo último. Rubén, ¿puedes repetir lo último? Sí, que indudablemente que todo lo que ellos han intentado llevar y decir que son los libertadores de Venezuela contra el chavismo, papá, como son los Capriles, son las Colinas Machado, apoyan a este traidor, a este apátrida, con las órdenes de Estados Unidos. Bueno, ahorita ya la fiscalía se pronunció, se está proscribiendo al partido, que no es partido, llamado Voluntad Popular. Estamos a la espera de la de que se tire ya pues la detención del aguao, es decir, que la fiscalía pues de una vez ya proceda al tema de la de solicitar ya la detención del señor Guaidó. Estamos a la espera. Yo de verdad que en este caso lo que creo es que el tipo ahorita es más útil en la calle que preso, porque él solo se delata, y eso es una ventaja pues para nosotros, para nuestro pueblo, porque bueno, suelta más información de la que tiene. Pero sí, pues se están tomando medidas para lograr que se acabe la impunidad con estos personajes. En el intento de este ridículo de Rambo con James Bond, contra el presidente Maduro y contra la dirección de la revolución, ya te dije, hay más de 90 detenidos ya, que están cantando como un coro de ángeles. No se acuerdan el tintero. Que no hay que pegarle para que hablen, capaz que hay que pegarle para que... No, sí, es horroroso. Uno para que hable y como 100 para que se callen. Eso es terrible. Sin embargo, pues con ellos se ha mantenido pues esta Esta política ya sospecho que los poquitos que quedaban huyendo deben haber logrado cruzar la frontera, porque todavía los estamos buscando, como 4 o 5 que quedan pendientes, donde todo apunta a la presencia colombiana y estadounidense. En esta elección hay 2 mercenarios gringos presos que han hablado, pero mira, han cantado mejor que Pavarotti y Plácido Domingo juntos. De todas las cosas que incluye el fulano contrato ese que tomó una de las empresas mercenarias de Estados Unidos que han actuado en Irak, en Siria y en otros países. Y aquí se estrellaron con la voluntad de este pueblo. Y por supuesto están de capa caída. Por lo que ratifico lo que te dije al principio de esta entrevista, Rubén. Estamos en una absoluta y perfecta estabilidad política en Venezuela. Hoy más que nunca hay paz en el territorio venezolano. Y estamos abocados a los desafíos de nuestra producción. Producir. Evitar que el pueblo se enferme y poder avanzar en la construcción de nuestro modelo socialista en Venezuela. Muy bien, Jacobo, te agradezco esta entrevista por el día de hoy. Vamos a seguir en contacto y realmente muy esclarecedor todo lo que estabas diciendo. Y bueno, se ha llevado a todas las redes, se ha llevado a todas aquellas radios que hacen vida en CONAICOP, y agradecerte, tuve el placer de conocerte también acá y después de verte también en Caracas, así que pronto nos estaremos reencontrando, estoy segurísimo, porque aparte también este año ya van las elecciones de la Asamblea también, ¿no? Sí, bueno, estamos esperando la elección, porque bueno, eso va a depender de la conducta de la pandemia. Nosotros estamos locos porque se van a dejar elecciones. Pero bueno, va a depender de lo que diga el Estado Mayor del país, que dirige nuestra compañera Nancy Rodríguez. Y dependiendo de lo que ellos digan, habrá o no que ellos digan. Exacto, hay que respetar también lo que es el tema. Exacto. Primordial la salud. En el momento es primordial la salud. Sí, por eso. Te agradezco, Jacobo, un saludo a todos los compañeros, a los amigos, a los hermanos venezolanos, y quedamos en contacto permanente. Igual, hermano, saludo a todo el que se acuerde de mí por allá. Dale, dale. Leales siempre, traidores nunca. Venceremos.